¿Con qué estamos? Estamos con tema de género. El próximo fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres. Es el número 25, va a ser en la ciudad de Paraná. Un encuentro de 3 días. Y para hablar un poco sobre el tema, el encuentro en particular y el tema de género, que no siempre está en la agenda, o por lo menos lo que me parece que haría falta. Está Paula con nosotros, en la Juventud Rebelde 20 de diciembre. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal, Cara? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por haber venido hasta acá. No, de nada, por favor. Contanos un poco, o sea, ¿es la primera vez que van a participar del encuentro o no? Sí, nosotras, nosotros como Juventud Rebelde, nosotros y nosotras, es la primera vez que viajamos. Bueno, al encuentro en particular vamos solamente las compañeras. Vamos un grupo de compañeras y este encuentro en particular no solamente vamos a viajar como Juventud Rebelde, sino que también vamos a viajar junto con la Coordinadora de Movimientos Sociales de la Argentina, con lo que venimos articulando desde más o menos el 8 de marzo, uh-huh. algunas actividades de conjunto pensando cómo laburar la cuestión de géneros colectivamente. Así que, nada, este encuentro en particular para nosotros es súper importante porque es la primera vez que las compañeras van a pasar por esa experiencia dentro de los talleres y demás, y está bueno. Cada año cuando se acerca el momento del Encuentro Nacional de Mujeres, FMI lo viene cubriendo desde hace más o menos 7 años, nosotros establecemos contacto con gente que forma parte del núcleo duro o del núcleo histórico del Encuentro Nacional de Mujeres, y este año queríamos cambiar un poco y queríamos charlar con compañeras que hicieran su primera experiencia, quizás primera experiencia organizada, porque muchas compañeras fueron sueltas, uh-huh, o claro. Se suele ir suelto, es un espacio también muy interesante en ese sentido, porque hay una cultura de ir al Encuentro Nacional de Mujeres, no importa si estás organizado o no. No, y tan heterogéneo y diverso, ¿no? Uh-huh. Porque organizaciones de todos los espectros hay. Sí, de hecho, eso es una de las cosas más ricas que tiene el encuentro desde mi punto de vista, como que vas ahí y te encontrás con una diversidad de mujeres enorme, uh-huh. Y nada, estás con una cotidianidad y una realidad que te choca. Como ves las problemáticas de las mujeres ahí en esas mesas y en esos talleres, uh-huh. que a lo mejor en, no sé, por ejemplo, yo soy estudiante de sociología y estando dentro de la universidad y demás, es muy difícil a lo mejor entrar en contacto con la realidad cotidiana. De sí, eso te iba a decir, como abordarlo desde siendo estudiante universitario es terrible en ese sentido, cuando ves las otras realidades, ¿no? Me parece también que está bueno, digamos, esa heterogeneidad, porque habla que en realidad el objetivo no es decir, bueno, todas de acá salimos con una oración en común, sino de decir, bueno, o sea, hay temas que tenemos que debatir, hay temas que está bueno que se hablen, hay temas que las mujeres nunca hablamos, y por ahí está bueno eso, ¿no?, de compartir sin mirar por ahí otros aspectos que sean en otros ámbitos. Pau, ¿cuánta gente se espera en este encuentro? Y mira, el último fueron más de 20.000. Y este encuentro, al estar más cerca de Buenos Aires, digamos, no es un detalle menor, se va a hacer en Paraná, se esperan bastante más mujeres. El viaje a Tucumán, a lo mejor el año pasado hasta se hacía más difícil, pero va tanta gente, tanto del interior como claro. de la capital y de Buenos Aires. ¿A qué va una mujer, estudiante de sociología, militante de izquierda, al Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Qué tipo de combates espera dar, digamos? Imagino que no va a pasear. Qué pregunta. Imagino que va a haber como estrategia, ¿no?, que uno se traza, ¿no? De decir, bueno, sí. vamos y le pegamos a la Iglesia Católica y nos agarramos con toda la de pañuelo. Sí, el verde. El pañuelo verde, palo la cabeza. O vamos y discutimos con la corriente. No sé, con Amar, por ejemplo. Con Amar. ¿Cuál es el? En realidad, bueno, una de las. De las cosas buenas que tiene el encuentro es esta heterogeneidad, pero por otro lado tiene esta complicación, digamos, que al tocarse tantos temas y al haber tanta diversidad de mujeres, es muy difícil poder abordar todo. Nosotras, este encuentro en particular, lo que estuvimos discutiendo fue más que nada después de la aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, veíamos como que era importante empezar a dar la disputa por el aborto, por la legalización del aborto, y nos parecía que era un encuentro que iba a estar propicio para dar la disputa sobre ese tema en particular. Además, en los talleres, la realidad es que la Iglesia va a los talleres de una forma militante, digamos, no solamente, no es porque las mujeres, digamos, sean de creencia uh-huh. católica, sino que la Iglesia va de forma militante a romper con el encuentro y a dar una disputa en contra del avance, a lo mejor, de algunos derechos de las mujeres que venimos peleando hace un montón. Y entonces, bueno, la idea, un poco, este encuentro es el tema del aborto Ahora, ¿cuáles son? Yo capaz que me equivoco, pero entiendo que hay un debate en torno a las estrategias a darse para llegar a la legalización del aborto. ¿Es así? De estrategias de lucha. Sí, de las organizaciones. Sí, en realidad hay un montón de discusiones sobre no solamente cómo encarar la lucha, sino cómo se tiene que discutir el aborto dentro del encuentro. Hay organizaciones, más que nada de los partidos de izquierda tradicional, que están planteando que en el encuentro haya asambleas o levantar los talleres para que haya asambleas que sean resolutivas y poder marcar una agenda de lucha a nivel nacional por la legalización del aborto. Nosotros lo que estuvimos discutiendo desde la coordinadora fue más que nada poder dar la disputa dentro de los talleres y poder reflexionar, digamos, y discutir, pero sin perder la dinámica de lo que son los encuentros, digamos, porque los encuentros surgen, no surgen para sostener el orden patriarcal y dominante, sino que surgen para empezar a problematizar todas esas cosas. Dar la disputa en los talleres nos parecía muy importante, y sin que sea resolutivo, uno no puede marcar una agenda de lucha a nivel nacional cuando cada territorio tiene su especificidad y demás. Exacto. Relacionado a este tema, y en realidad es una noticia no muy feliz, hoy mujeres en San Salvador de Jujuy estaban pidiendo al Ministerio de Economía micros para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. Alrededor de 300 mujeres integrantes de la corriente clasista y combativa se movilizaron, y lo que obtuvieron fue una represión. Por eso estamos comunicados con Elsa. Elsa, buenas tardes. Buenas tardes. Elsa, queremos que nos cuentes un poco qué pasó hoy. Bueno, sí, en realidad somos mujeres, a ver, hay mujeres de la corriente clasista combativa, mujeres de la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro, mujeres de la Casa de la Mujer de acá de San Salvador de Jujuy, mujeres de pueblos originarios, y no llegábamos a 100. Claro. No llegamos a 100, pero la policía triplicó, cuatriplicó en cantidad. Nosotros en realidad habíamos por los distintos sectores habíamos metido una nota, ¿no? Porque tenemos algo para viajar, pero bueno, no nos alcanza. Habíamos metido nota en transporte, solicitando algún colectivo. Y bueno, hoy vinimos a ver y nos dijeron que no había nada, que dependía del gobierno provincial, y cuando fuimos a ver el gobierno provincial nos han dicho de que dependía del ministro de Economía, y bueno, y así se fueron tirando la pelota, y bueno, y llegamos después a la situación donde, bueno, hubo una terrible represión. Tenemos mujeres golpeadas, mujeres con chicos golpeados, tenemos presos, tenemos chicos internados. La verdad que terrible, ¿no? Elsa, por lo que contás, además, les agarraron medio cansados. Ustedes empezaron la mañana yendo directamente a transporte, y de transporte mandaron a Economía, y de Economía algo así, ¿no? ¿Cómo? Que esto fue todo hoy. Ustedes fueron a transporte, de transporte lo mandaron para Economía, y recién en Economía fue la represión. No, eso fue todo acá en transporte. Porque con los funcionarios del gobierno estuvimos manteniéndonos por teléfono. En realidad, bueno, tampoco recibieron unas cuantas llamadas y de ahí nunca más. No fuimos nunca a Economía, nada. Perfecto. Siempre toda la mañana, todo el día, hasta desde que llegamos hasta ahora estuvimos aquí, en la terminal. Elsa, ustedes llegaron a la Secretaría de Transporte, entraron, no tuvieron la respuesta, y al salir fue que estaba la policía afuera y nos reprimieron. Nosotras, como te digo, yo tengo un listado ahí que somos 86 u 88 mujeres, en total, ¿no? Sí. Representando a todos los sectores que te había dicho. Se cayó la comunicación con Elsa, que igual de todas maneras estaba contando algo que quedó muy claro y forma parte de las problemáticas provinciales en toda la Argentina, que es la forma en que se responde a la búsqueda de transportes, que seguramente si hubiese sido para alguna gesta partidaria, heroica, hubiesen aparecido muy rápidamente. Seguramente lo que contaba de los chicos internados tiene que ver con que en la represión deben haber usado gases lacrimógenos o gas pimienta, y eso a los chicos los jode. Ya sabemos, tenemos esa experiencia los argentinos en eso, acerca de qué pasa cuando la policía heroicamente también lanza gases lacrimógenos a mujeres y niños. Gas pimienta. Terrible la situación de mujeres, porque además, bueno, hoy nos llegó este comunicado con algunos datos que nos mareó un poco, pero hay veces que ni siquiera llegan. Claro. No, es que, y además el encuentro, por ejemplo, no se cubre, hay una negación, digamos, bastante generalizada, donde se encuentran más de 20.000 mujeres hace 25 años y no solamente no quieren dar los transportes y no solamente reprimen, sino que después una vez en el encuentro tampoco... Pau, ¿te quedás un segundo? Después de la tanda seguimos hablando del tema de la despenalización del aborto.